¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Poquitos minutos, Inés. Lo que decía, poquito a poco. Y nos tenemos que marchar. Fíjate. ¿Tenías tú una hora más o dos horas más en la radio, no? Hombre, si están nuestros queridos y queridas oyentes, yo me quedaba con ellos y con ellas. ¿Y te gusta la radio? Me gusta, si no, no estaría aquí. Claro, todos los sábados aquí. Me gusta porque sé que hay gente detrás, ¿no? Y personas que... que nos escuchan y un equipo estupendo y lo pasamos bien. Lo pasamos bien y nos gusta. Pero hay personas que también les gusta la radio y han estado desde niñas, desde chiquitita, como otro compañero que tenemos por aquí, JJ, de pequeño aquí en la radio. Y le ha gustado mucho y parecía que su trabajo, pues bueno, no sé, era un trabajo que había que hacer. Pero claro, si le pone cariño, le pone amor, le pone dulzura. Y porque es una persona entrañable en todos los sentidos, es amable, sonriente. Y hace un trabajo que le escuchamos cada mañana para informarnos bien. Y es grato escucharle, sobre todo cuando dice, buenos días, buenos días. Y claro, le decimos buenos días o buenas tardes a María Eugenia Vilches. Buenos días, buenas tardes, amiga. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Que la radio para nosotros es un vicio, ¿no? Más que un vicio, una perdición ya. Ha sobrepasado cualquier límite. Y tú fíjate una cosa, que queríamos hablar contigo y ha venido Rafa Juan para estar esta hora con nosotros también y acompañarnos aquí en el estudio Feli Ortega para también hablar un ratito y conversar contigo porque... ¿Por qué tenemos que conversar con María Eugenia? Bueno, María Eugenia porque es radio y además, bueno, recibe una cantidad de premios por su trabajo y por esa forma de entregarse, ¿no?, al programa Surco y Marea que hace desde la SER y que ha recibido un premio de excelencia, ¿no?, por ese programa que hace, que habla y que hace visible las mujeres rurales. Enhorabuena, María Eugenia. Muchas gracias, Inés, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos porque tanto Francisco José como yo no hemos sido tampoco muy conscientes de esto, ¿no?, de ese valor, ¿no? Pero es verdad que cuando nosotros empezamos hace 12 años ya, en el año 2006, cuando empezamos y terminamos la primera temporada y evaluando un poco el programa, nos dimos cuenta que casi toda la gente a la que entrevistábamos eran hombres, los presidentes de las agrupaciones de pescadores, las organizaciones agrarias, los portavoces de todo eran hombres, no eran mujeres, y sin embargo conocíamos un montón de mujeres, sabíamos de proyectos femeninos. Y nos dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo porque no podemos estar todo el año hablando de agricultura y de pesca y hablar solo con hombres cuando hay tantas mujeres trabajando. Son el 51% de la población ahora mismo y las estamos dejando a un lado. Entonces, a raíz de esa evaluación, nació un poco ya la vocación de su primaria de atender también a eso, ¿no? Que sin embargo, que fíjate que era muy natural haberlo hecho de otra manera, pero que nos extrañaba, nos resultaba extraño no escuchar a mujeres cuando hay tantas mujeres en el medio rural, ¿no? Y por ahí ha ido, ¿no? Por ahí ha ido la historia y eso es lo que se premia ahora después de 12 años de trabajo. O sea, que estamos muy contentos de que esa visibilidad que le damos a las mujeres rurales sirva para algo, sirva para que, bueno, pues para que las tengamos de referente también, ¿no? Para que una persona puede decir, una chica o un chico puedan decir, pues quiero dedicarme al sector agrario, que me inspira lo que hace esta mujer, o porque, no sé. Y bueno, estamos súper contentos, como tú comprenderás, y luego también de haber compartido premio con una gran profesional, que es Silvia Soria, profesional de la Radio Valenciana, que se ha llevado también como 18 o 20 años haciendo su programa dedicado a la agricultura y a la pesca. Le hemos recibido exequo este premio. María Eugenia, buenos días, soy Rafa. Buenos días. Espero que no estés muy nerviosa porque te hayan llamado los de la radio, pero... Hombre, yo estoy encantada. Yo lo que sí te digo que escucharte aquí en Paradigma... Gracias, porque llamáis siempre con mucho cariño y yo, claro, de verdad que lo agradezco en el alma. ¿Eh? Escucharte en Paradigma se nos pone los pelillos de punta, si se me hace una ilusión, que ¿verdad? Y me gustaría que fuera más veces también. María Eugenia aquí, nuestros vecinos de la cadena C. Bueno, además, el segundo... Ahí a Javi, a todos. Claro, estamos los auriculares pandilla puestos y el micro ahí escuchando atentamente. Es muy chulo, la radio es bonita de por sí, o sí, sea, es mágica, ¿no? Y entonces, a partir engancha, de ella, sí, podemos hablar todos los demás, ¿no? María Eugenia, decía que es el segundo, sí, premio que recogéis en Surco y Marea, ¿verdad? Que me parece que fue el año pasado, si no recuerdo mal, o el otro, como mucho, ¿no? También sí, desde aquí, desde la Junta fue, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte estos últimos años, porque sí, creo que vamos a premio por año. Bueno, pero suerte, ¿no? Debe de ser por algo, ¿no? Yo no sé si puedes contar, yo creo que sí, que puedes contar una cosita que me mencionaba el otro día, que fue muy llamativa, ¿no? En las mujeres que había... las mujeres rurales que había en el premio, ¿no? Sí. Y que bueno, y que a pesar de que valoraban evidentemente el trabajo que vosotros y vosotras hacíais, las premiadas, tanto la compañera esta de Valencia, sí, como vosotros, decían que claro, reclamaban al ministerio que luego tenían unos problemas que no le solucionaban, ¿no? Claro. Mira, ahí había una mujer que se llama, bueno, ahí sí ha habido 6 premiadas, entre ellas una ganadera asturiana que hace la transhumancia con vacas asturianas, de esas que cruzan prácticamente toda Asturias con los puertos nevados de Asturias, ¿no? En época de primavera y de invierno, y que nos dejaba, desde luego el testimonio nos dejaba maravillados, ¿no? Y había una señora en concreto que se llamaba Marta, que tiene un, bueno, que ha puesto en marcha en un pueblo de 150 habitantes una residencia de ancianos, y eso sí, para mayores, estaba dando empleo a 18 mujeres. Y ella tenía que coger todas las mañanas, porque el quitanieve no iba, tenía que coger todas las mañanas el tractor pala, y quitar la nieve en la carretera para que pudieran pasar todas sus trabajadoras, de que venían muchas veces del otro pueblo, para que pudiera pasar el panadero, para que viniera el médico. Entonces, le reclamaban al ministerio no solo las cosas grandes estas de... nos encanta que nos hayáis premiado y eso está muy bien, sino que estuvieran en el día, claro, que estuvieran en la realidad de los problemas y en el y en lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Necesitan mucho apoyo, no solo económico, sino también de otro tipo, ¿no? Ese, fíjate, ese detalle, ¿no? Sí. Que la carretera esté limpia y que haya un quitanieve que permita que haya circulación por esa carretera, no que se queden en invierno incomunicados y... O sea, había proyectos tan bonitos y tan interesantes y con tan dificultad que te das cuenta del valor que tienen las mujeres y de que una mujer puede, en el medio rural, si se empeña en llevar a cabo algo, lo hace, vamos, lo saca. O sea, hay mujeres con mucha fuerza, con mucho poderío y te sientes muy orgullosa, ¿no?, de ese patrimonio. María Eugenia, ¿la radio sigue siendo necesaria? Bueno, muy muy necesaria, y más la radio que vosotros hacéis, ¿no? La radio cercana y la radio que se dedica a los problemas sociales y a los problemas de la gente y a contarle a la gente cosas que les interesan. Eso es fundamental. La radio es un medio que yo creo que nunca morirá en ese formato, ¿no? Creo que es de las que mejor está sobreviviendo y de las que mejor está manteniendo el tipo en estos tiempos que corren. Hace falta radio, hace falta radio local, y hace falta radio local atenta a su alrededor, ¿no? No solo radio musical, ni radio de otro tipo de servicios, ¿no? La radio que vosotros hacéis tiene mucho valor y eso hay que ponerlo en relieve y en escena, ¿no? A lo mejor en el día a día ves que te cuesta mucho trabajo, que estás muchas horas allí, que no le ves nada más que un poco las contras, ¿no? Pero que va. A corto o medio plazo, creo que la radio resuelve la vida y las cosas de muchas personas, y eso es importante e interesante, ¿no? María Eugenia, pues muchas gracias por atendernos esta mañana y felicitarte, Ale, por todos tus premios, y además agradecerte que mañana nos informas y nos levantamos contigo. y eso hace que pues nos una la radio a través del trabajo que hacemos unos y otros, y desde esa profesionalidad que tienes, que nos la has demostrado incluso en momentos complicados con el Rey Heredia, siempre nos ayudaste muchísimo. Por lo tanto, pues es gratificante poder charlar contigo y poder compartir contigo estos momentos de alegría por esos premios y por ese reconocimiento a tu labor y a tu trabajo. Así que, María Eugenia, muchas gracias. Alex, aprendimos un montón de un compañero al que vamos a recordar ahora dentro de muy poco. Ya sabéis que es Alberto Almanza. Esto hablaremos, hablaremos después. ¿Sí? Hablaremos de eso. Y vamos, yo creo que no nos acercamos ni un poquito a lo que él pudo hacer a lo largo de su vida, pero creo que es importante que vosotros como medio estéis haciendo la labor que estáis haciendo y que nosotros de vez en cuando tengamos alguna traza que dicen, ¿no? Como dicen en los ingredientes de los alimentos, ¿no? Alguna traza de este que nos permita un poquillo de libertad y un poquillo de radio ciudadana, ¿no? María Eugenia, la tenéis muchas personas en los medios de comunicación. Lo que pasa que lo mismo que tú has dicho, que los premios te llegan sin ser consciente de que estás desarrollando una labor que en un momento va a ser destacada y premiada. Seguramente tampoco algunos y algunas seáis conscientes de que hacéis una labor muy importante en este sentido, en esta línea, y os acercáis mucho o estáis a la par de lo que hizo Alberto. O sea que podéis estar muy contentos y muy satisfechas de eso. Muchas gracias. Hasta la vista, amiga. Bueno, a los cuatro, que estén ahí por ahí. Un abrazo de parte de Javi. Un abrazo también a la familia ahí también. Un beso, muchas gracias. Un beso. A ti. Nos vamos, amigos oyentes, se nos fue el tiempo. Nos pillamos siempre a última hora. Un placer, pues, María Eugenia. Nos vamos. JJ, gracias por estar esta mañana con nosotros. Amiga Ángela Aguilera, Rafa Juan, por visitarnos un ratito aquí con nosotros. Está invitada cuando quieras. Inés, lamentablemente nos tenemos que ir. No, pero volveremos. Eso sí, amenazamos. Volvemos. Vamos a amenazar que volvemos el próximo sábado. Así que usted, yo qué sé, ármese de paciencia, porque el sábado estamos con vosotros durante estas 3 horas que han pasado volando, corriendo, que sin darnos cuenta. Así es que nada, nos vemos el próximo sábado con más temas de actualidad, de problemas que viven los barrios, los vecinos, las vecinas, y nada, estaremos aquí de nuevo. ¡Hasta el próximo sábado, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo.